ratos que la rabia no te deja vivir, ratos que la calma no te deja sentir, momentos que la vida no nos deja seguir. Eso sí es impotencia, no dejan elegir. Parece que por ley me obligáis a fingir. Momentos que te enseñan y te pueden herir. Pensando en disfrutar, sueño con compartir. Los ratos que me quedan, quiero verlos feliz. Camino bajo el margen, no paré de decir que siempre viví fuera, no tengo que salir. El régimen de Estado me está haciendo pedir un poco de justicia para no hacernos sufrir. Más fácil sería todo sabiendo convivir, con mucho más respeto y menos exigir. Político egoísta no quiere permitir que su riqueza baje y habla de compartir. No me pidas fluir sin decir, permitir, elegir, competir, convivir sin mentir, reducir, divergir, emitir sin obstruir, sin prohibir. No me pidas fluir sin decir, permitir, elegir, competir, convivir sin mentir, reducir, divergir, emitir sin obstruir, sin prohibir. Aprendiste a mentir para dirigir, decidiste ganar, olvidar y percibir. Su negocio invertir y mentir, su castigo pagar por recibir, su solución prohibir y la mía deducir, apostar por mi porvenir, sustituir, contribuir. No me pidas fluir sin decir permitir. Apostar por mi porvenir, sustituir, repetir. No me pidas fluir. Su solución prohibir y la mía deducir. Apostar por mi porvenir. No me pidas. Que somos demasiados, no podréis extinguir. Y vamos camuflados, no podréis distinguir. Por mucho que lo intenten, ya pueden insistir. Pensaremos lo mismo, quizá llegue a ocurrir. Me enseñas en la tele a ponerte a parir. Cambiando de canal, solo escucho reñir. ¿En qué me voy a convertir si solo puedo intervenir sin obstruir? No me pidas fluir sin decir, permitir, elegir, competir, convivir sin mentir, reducir, divergir, emitir sin obstruir, sin prohibir. No me pidas fluir sin decir, permitir, elegir, competir, convivir sin mentir, reducir, divergir, emitir sin obstruir, sin prohibir.